Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Disfrutando del fresquecito. Así es. Bueno, estamos para una nueva aventura, esta vez a Yucatán. Vamos a, de hecho, meternos a lugares bastante frescos ahí, por si tenemos los calores de primavera y de verano. Nos vamos a meter a las cuevas de Yucatán, justamente con nuestra invitada de hoy, que ya tuvimos el gusto de recibir en varias ocasiones en este programa, Fátima Tecpol. Buenas tardes, ¿cómo estás desde Mérida, La Blanca? Hola, ¿qué tal, amigos? Pues muy bien, muy emocionada por platicar con ustedes de las cuevas de esta región. Bueno, emocionada. Recordamos que tú eres espeleóloga, arqueóloga, y ahí estás dentro de un... perteneces a un grupo que se llama Grupo Espeleológico Ajao, que tiene ahí como fin de explorar y de difundir el patrimonio natural y también cultural que son las cuevas y grutas de la península de Yucatán. Y bueno, nos parecía interesante, ya que en otras ocasiones pudimos hablar un poquito así a muy grandes rasgos de este fenómeno, hablar quizás más acaso de ciertas grutas, hacer una serie de programas ahí contigo. Por lo tanto, vamos a ver el día de hoy las cuevas ahí que pertenecen a un sistema que se llama Saskab-Aktun. ¿Quisieras quizás darnos primero la traducción de esta expresión en maya, por favor? Sí, mira, el concepto de Saskab se refiere a un tipo de material que se encuentra en esta región que sirve para la construcción. Uh-huh. Y Kap también significa tierra o mano. Algunas personas le llaman a esta cueva Saskab-Aktun, también el de la cueva que vamos a platicar hoy le llaman Aktunkawa, Aktun significa cueva, también le llaman Aktunkap, la cueva de la mano, y en otras ocasiones Aktunkawa. Entonces se le ha nombrado de diferentes maneras. Ya tenemos entonces planteado el nombre. Me gustaría quizás que nos expliques primero dónde queda exactamente ese sistema, cuáles son los municipios o las aglomeraciones, comunidades que están ahí alrededor. Sí, mira, fíjate que la cueva de Kawa se encuentra en el municipio con el mismo nombre, que está aproximadamente a 135 kilómetros de la ciudad de Mérida, pero a 18 kilómetros de la antigua ciudad de Chichén Itzá. Del por qué es clave este lugar y por qué lo hace especial. En esta región se le conoce generalmente como el oriente del estado, pues, y el sitio más grande o la ciudad a la que creemos que estaba asociada, pues, es definitivamente Chichén Itzá. Y en la cueva de Kawa se encuentra en la mancha urbana de la población, es decir, a unas escasas esquinas del centro, entre casas contemporáneas, y la cavidad tiene un acceso vertical, una pequeña oquedad, y lo interesante es que es una cueva laberíntica donde toda la topografía arrojó unos datos de 11 kilómetros de pasadizos, en su mayoría estrechos y de baja altura, lo cual la hace la cueva con más, vamos a decir, metros en topografía que se encuentra en Yucatán. Oye, Fátima, ¿y cuál es la historia de la exploración de esta cueva? ¿Y cuándo fue su cartografía establecida y todo esto? Fíjate que es bien interesante. Nosotros ya conocíamos este lugar desde el año 2000, más o menos, habíamos visitado porque siempre se hablaban de que habían unas pinturas. Fuimos muchísimas veces y cada vez que andábamos por ahí los exploradores decían, no, es que pues estas pinturas no tienen ninguna importancia, eso nos dijeron en el pasado, y bueno, pues aquí está la cueva. Y a raíz de esa observación, bueno, de este detalle que nos habían comentado, nosotros empezamos como a observar en la cavidad pues una cantidad grandísima de pictografías. Yo sí me atrevo a decir que es la cueva que tiene más pictografías en las paredes en el área maya. Wow. Es un exceso de imágenes. Claro, cabe señalar que las imágenes son dibujos austeros, lineales, que parecería que un niño entró y pintó muñecos o animales o figuras geométricas. Entonces eso puso en duda todos estos años su valor arqueológico en cuanto a las pinturas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ¿será, no será?, de hacer un trabajo comparativo para demostrar que esto no es así. Pero un poquito antes de todo esto, nosotros desconocíamos los trabajos que se habían hecho en el lugar. Fíjate que algo bien interesante es que en los años 70, James Reddell, que es un biólogo, hizo trabajos en la península, pero con fauna, en cavernas, y reporta a Kawa diciendo que pues hay pinturas. Y él, junto con otro espeleólogo que se llama David Mackenzie, inician la topografía de esta laberíntica cueva, pero no la terminan. Ya, eso fue en los 70s. Ya en los años 90s, espeleólogos que también pertenecían a este mismo grupo, que es la Association for Mexican Cave Studies, que es la AMCS, dirigidos por Peter Sprouse, regresan a la cueva para continuar el mapeo. Y pues ya se termina, y a raíz también de este primer viaje que ellos, bueno, de este acercamiento que tienen, hacen la primera publicación de la cueva de Kawa, donde reportan que hay pinturas que posiblemente son mayas y que la cueva pudo ser una mina, pero como se publica en el extranjero, pues aquí la gente no se entera. Yo me enteré por muchos años después de la existencia de esta publicación, incluso del mapa. Y en el 2007, más o menos, junto con el grupo de espeleólogos franceses con el que siempre trabajamos, nos dimos la tarea de revisar el mapa y hacer las comparaciones de cómo estaba la distribución en el interior. Te digo que es un laberinto, tú caminas y ves como 5 ramales, tomas un ramal y se vuelven a abrir otros 5 ramales, es una cosa impresionante, en un segundo te pierdes. Entonces regresamos y verificamos el mapa que hicieron este grupo de espeleólogos tejanos, y efectivamente es un mapa muy, muy bien hecho, empezado por Reder en los 70s con una metodología espléndida, y continuada después, donde finaliza, y efectivamente tenemos un buen registro topográfico del lugar, pero habría que hacer todavía un registro pictográfico también. Entonces, bueno, ya hay esa parte que es la más complicada, que es el mapa, y pues así se van como conjuntando esta información. Y bueno, hay que recalcar que también parte de las exploraciones que se han hecho allá, además de diversos grupos de espeleólogos que han ido, está la gente de la población, o sea, muchas personas, de entrar tantas veces, ya conocen el lugar, los caminos, no se pierden. Entonces, en este laberinto de pasadizos, la gente del pueblo conoce bien la zona en el interior y no se pierde. Bueno, nos comentabas ahorita de la gran riqueza de iconográfica que hay en esta red de cuevas allá. Así a grandes pincelazos, ¿nos puedes comentar ahí qué podemos ver? ¿Pertenecen a diferentes épocas o todo viene más o menos contemporáneo? ¿Qué tanto ahí tenemos como elementos iconográficos? ¿Hay aspectos zoomorfos o antropomorfos? O no sé, ¿qué podemos ver ahí cuando uno baja a este lugar? Es súper interesante. Mira, nosotros no queremos descartar la posibilidad de que podemos tener incluso imágenes premayas. Okay. Eso siempre va a quedar abierto, esta hipótesis de que tenemos elementos, figuras premayas allá. Va. Porque hay muchas figuras esquemáticas, pero no lo podemos comprobar. No ahora. Entonces, elementos mayas por cuestiones comparativas que ahorita te voy a describir, y elementos coloniales también. Entonces, a grandes rasgos, hay una variedad de temáticas con un estilo que le estamos llamando de trazos austeros. Muchos de ellos son lineales y podemos encontrar desde figuras antropomorfas, homorfas, geométrico-abstractas, y aquellas que le estamos denominando simbólicas, ¿no? Esos son esos elementos iconográficos que se identifican en la cultura maya. Y por mencionarte algunos, te voy a decir, tenemos pseudoglifos, numerales atípicos, cartuchos vacíos, logogramas, rostros de perfil, esteras, por ejemplo, figuras geométricas como las que se utilizan en la arquitectura maya, también. E incluso algunas escenas que nosotros las denominamos como de corte, porque las podemos comparar con las figuras que se encuentran en los vasos polícromos. Nada más que las figuras de Kawa son lineales, o sea, las imágenes, los personajes son líneas nada más, como los movimientos, los perfiles no tienen volumen, pero las posiciones son las mismas que encontramos en los vasos polícromos, este personaje sentado en un trono, o personajes, uno principal flanqueado de otros que están hincados en posición de sumisión. Entonces es bien interesante, porque a simple vista no se percibe hasta que después de mucho tiempo estás observando, dibujas sobre, bueno, en la computadora, sobre las figuras, te vas dando cuenta que tienen forma, que tienen posiciones, que sí están transmitiendo como algo. Entonces, eso es como, por una parte, estos como elementos iconográficos bien definidos mayas, pero también tenemos una variedad exquisita, y la más amplia, por supuesto, de fauna. Vaya. La variedad de, sí, fauna local, es como la representación de fauna local. Por ejemplo, tenemos desde insectos, perros, venados, variedades de monos, lagartos, por mencionar algunos. Pero los que a mí más me llamaron la atención, porque son comparables con los que se encuentran en los códices, son la tortuga. Hay una tortuga gigante allá, que como la del Códice de Madrid. O, por ejemplo, esta ofrenda de ave que tiene uno de los dioses en la mano, que no tiene cabeza, pues está allá. Este alacrán, que también podemos ver en los códices, que tienen como una cuerda, también. Eso solo por mencionar como parte de la fauna que se encuentra en el interior. Y eso que es como apenas un pequeño esbozo de lo que hay, porque realmente esta cueva merece una investigación a fondo y un análisis a detalle, que comparativo sobre todo, que nos permita entender más como toda esta compleja cosmovisión de lo que están plasmando las personas que la están visitando. Vaya, bueno, pues ahí, entonces vamos a quedar bien al pendiente de eso, porque ahí nos diste antojo ahí con Susana de conocer estas pinturas, la verdad. Nos vamos justamente, vamos a seguir hablando mientras ahí estamos escuchando un poquito de música yucateca. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahí contigo para seguir hablando de esas cuevas y de esas pinturas. Regresamos. De regreso en el estudio de Radio UDEM, está con nosotros también nuestro compañero Checo Becerra, como siempre, para apoyarnos. También está Oscar, y les saludamos a ambos por apoyarnos. Recordamos rápidamente también que Raíces está en redes sociales. Nos pueden ahí mandar sus preguntas, sugerencias de programación directamente al correo raices.udem@gmail.com, o pueden buscarnos en la página Facebook Raíces UDEM, en el blog raicesudem.blogspot.mx, ahí para escuchar los programas anteriores, y Instagram. En Instagram, sí, donde ponemos publicaciones sobre los temas que estamos tratando o sobre algunas noticias. Uh-huh. Estamos como raices-udem. Va. Está con nosotros Fátima Tecpol del grupo espeleológico Ajao en Yucatán, en Mérida. Estamos comentando un sistema muy interesante de cuevas al oriente del estado de Yucatán, el sistema Kawa, también como nos comentó hace ratito nuestra compañera, pues hay varios nombres. Ahorita que estamos hablando de esos elementos iconográficos, ¿podrías recordarnos quizás por qué es difícil establecer una cronología justamente de la ocupación de las cuevas? Claro que sí, y con muchísimo gusto. Fíjate que eso es bien interesante, porque fíjate que ahora ya existen estudios arqueométricos para determinar fechas a través de los pigmentos. Ándale. Pues para que esto pueda hacerse se necesita tener un proyecto formal, y además pues tiene que ser a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. Aquí el punto es que en qué nosotros nos estamos basando para determinar que las cuevas tienen este valor cultural, pero sobre todo prehispánico. Seguimos dejando abierta la posibilidad de premayas, pero lo estamos haciendo por la presencia de cerámica. Recordemos, por ejemplo, que la cueva del Oltún tiene evidencia del 9000 al 3000 antes de Cristo. La cueva del Oltún, ¿por qué Cagua no pudiera tener también evidencia temprana? En el caso de las de los otros fragmentos de cerámica que hemos identificado en la superficie, que hay muy poquita cerámica en comparación con otras cuevas, hemos fechado estos fragmentos desde el periodo preclásico superior, es decir, desde el 300 antes de Cristo al 250 después de Cristo, y la cerámica más tardía encontrada ha sido la del 600 al 1000 después de Cristo. Uh-huh. Entonces ya con la presencia de cerámica tenemos un rango de tiempo, pero además otro factor importante es la presencia de pinturas coloniales, de la época colonial. Okay. Porque generalmente las pinturas prehispánicas están hechas con la tierra de la misma cueva, porque la cueva es un banco de arcilla. Entonces, las pinturas de la época colonial están hechas con un vinil, y las representaciones principalmente son cruces, algunos números, algunos soles tal vez, algunos rostros, pero estas cruces están dispuestas sobre estas figuras prehispánicas. Entonces está bien interesante, porque hay un patrón también como que están sacralizando allá el espacio, y esto te habla también de que entonces en la época colonial la cueva se seguía utilizando. Uh-huh. Y una continuidad. Y exactamente, entonces esos son los parámetros que estamos utilizando. Es una cronología relativa, es una propuesta, y solamente los elementos comparables, por ejemplo, con los códices o con los elementos iconográficamente maya, podemos decir, pues sí, hay pinturas que son prehispánicas. Va. Y no son grafitis, como muchos años se creyó equivocadamente. Va. Oye, tengo una pregunta de parte de Susana, a ver. Sí, Fátima, al ser tan vastas los elementos arqueológicos que se encuentran, ¿cuáles, y bueno, y tan grande la cueva como dices, cuáles son los retos de conservación que se presentan? Mira, esta pregunta es clave también, porque hasta el momento no tenemos ninguna institución que se haya responsabilizado del lugar. Y ni siquiera de hacer una investigación o un registro formal. Los registros, tanto las pinturas y la topografía, han sido de espeleólogos voluntarios. Y en ese sentido también tenemos límites, porque procesar los datos de campo requiere de mucho tiempo para el análisis, la comparación, el ordenamiento. Pero además hay otras cuevas que también tienen esta problemática, donde también hay que hacer registros, y simplemente como que no nos damos abasto, ¿no? Entonces, por eso es importante que tal vez a través de la comunidad, uno de los retos, yo creo que más más difíciles, pero a lo mejor es el que pudieras ayudar a la conservación del lugar, es hacer a la comunidad partícipe y compartir toda esta información para que ellos conozcan parte del patrimonio que tienen en el lugar. Una de las problemáticas de la cueva es que al ignorar toda esta información y esta riqueza cultural que tienen, mucho de la basura de la población entra a través del acceso principal y otros accesos que tienen la cavidad. Entonces en la cueva tienes basura, pero sobre todo está expuesto al grafiteo contemporáneo sobre las pinturas antiguas, y eso también es terrible. Pues tenemos que trabajar para sensibilizar a la población, pero también a las instituciones. Sí, no es posible que... Es responsabilidad de todos, no de solo de los locales. Realmente la institución también tiene que tomar en cuenta que es hay la garantía de que se tenga que hacer un trabajo ahí de registro, eventualmente de exploración, luego más sistemática y luego de conservación y preservación. Exactamente, definitivamente. Y fíjate que como la cueva es tan larga, sí, un día de expedición es insuficiente, de verdad. Vaya. Para poder recorrer ni la cuarta parte del lugar. Vaya. Entonces, además tienes que hablar de temporadas prolongadas para que puedas llevar un buen registro. Nosotros empezamos a hacer los registros, pero la verdad es que es mucho tiempo, es dinero que también tienes que invertir. Claro, claro. O sea, es una cosa maratónica, pero vale la pena, y por eso no, como que no terminamos, porque siempre Obviamente. Como hay más y bueno, lo ideal es que alguien tome la responsabilidad de garantizar su conservación, tal vez a través, yo creo que tiene que ser a través de la gente. Incluso ahora están planeando un proyecto turístico la población, y esperemos poder formar parte de este. Es que el turismo de por sí ya va, la cueva es muy conocida, sí, la gente la visita, y por eso tiene estos grados de deterioro, pero tal vez si se planea bien, se pueden hacer, o sea, ese puede ser un mecanismo para garantizar su conservación, porque de eso está determinado a su destrucción. Bueno, Fátima, se nos está acabando el tiempo de esta primera entrevista ahí que tenemos sobre el sistema Kawa allá en Yucatán. Susana y yo te agradecemos ahí toda la información que nos has proporcionado, que has proporcionado ahí al público que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti también. Muchas gracias, Fátima. Muy, muy interesante todo esto del sistema Kawa. Sí, eso obviamente llama más, y lo hemos anunciado al principio, que eso iba a ser una serie así de programas para, sí, para hacer, dar a conocer este patrimonio que poca gente conoce, y menos acá en el norte. Entonces nos despedimos de Fátima mientras ahí el amigo Checo nos tiene un poquito de música yucateca, obviamente. Hasta luego. Y luego pues a ver nuestra agenda ahí que tenemos como siempre ahí con Susana. Regresamos. Pasa por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que vierte en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, cuando la aurora vierte su fulgido raudal, y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que vierte en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, con su rebozo en cruz y su peinado así. A mil caballeritos ella les hará tilín, con su rebozo en cruz y su peinado así. A mil caballeritos ella les hará tilín. Cuando vuelve a su casa lleva en la cesta tomates, hierbabuena y lechuga fresca, y allí en su alma los piropos más tiernos de quien le ama. Cuando vuelve a su casa, lleva en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca. Y allí en su alma los piropos más tiernos de quien le ama. No es posible resistir que una mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su perro lucir. No es posible resistir de una mestiza un encanto, pues se convierte hasta un santo al ver su terno lucir. No es posible resistir de una mestiza el encanto, pues se convierte en un santo al ver su terno lucir. Con su rebozo en cruz y su peinado así, a mil caballeritos ella les hará pilín. Con su rebozo en cruz y su peinado así, a mil caballeritos ella les hará pilín. Sí, señor. Bueno, estamos de regreso, como cada semana, con nuestra serie de exposiciones y demás eventos. Por la parte de las exposiciones, tenemos la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones, en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Esta va a estar presente y disponible hasta diciembre. Por otro lado, tenemos la exposición Monumentos de Izapa, en el Museo y Sitio de Cuicuilco y en la Ciudad de México. Va a estar disponible hasta el 26 de este... últimos días. Ya son los últimos días de la exposición. Tenemos también la exposición La Quin, Podería del Oriente Maya, en el Museo del Palacio Cantón, en la Ciudad de Mérida. Uh-huh. Va a estar hasta junio. También tenemos. Bueno, lo que entendí hasta fines de junio, lo que me han confirmado como elemento. Todavía nos quedan algunos días. Sí. Tenemos también Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante. Uh-huh. Este es en España. Se inauguró el lunes pasado. Uh-huh. Y va a estar hasta el 7 de enero. ¿Te acuerdas esta exposición que estaba en alemán que no podíamos pronunciar? Sí. Pues esa es la misma. Es esta misma exposición que se pasó a España ahí con el apoyo de Sofía Paredes, Mauri, que está pues de arqueóloga allá en Guatemala, y entonces estuvo en Alicante justamente armando la misma exposición. Un favor que me hicieron. Uh-huh. Y por último, este jueves pasado se acaba de inaugurar la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan en el Museo del Templo Mayor, ahí en la Ciudad de México. Va a estar disponible hasta el 31 de agosto, perdón. Está a cargo, Leonardo López Luján está a cargo como curador de la exposición. Uh-huh. Muy prometedora, muy interesante. Sí, muy interesante, porque se trata ahí de la policromía que se puede observar en las esculturas. Entonces va a ser muy, muy interesante. Y yo les comento una exposición ahí para los mexicanos o la comunidad latina que vive en París, en Francia. Hay una muy, muy corta exposición fotográfica que se llama Rajhua, una aventura arqueológica en BD. Se trata más bien de un proyecto que tuvo Mélanie Fourniret, una arqueóloga francesa que trabajó en Guatemala, que vivió un buen rato en Guatemala, y que tuvo una muy, muy, muy buena idea, pues, de cómo tiene un talento de arqueóloga para dibujar. Armó una serie de tiras cómicas que cuenta la vida cotidiana de una niña en un pueblo maya en la época clásica, y es una tierra cómica que está basada en datos arqueológicos. Wow. Lo cual es muy interesante, es muy amena porque realmente está hecha para los niños justamente. Entonces, en este momento la pueden ver en la Caféothèque en París, y con la fecha me equivoqué, va a ser del 30 de mayo hasta el 5 de junio para los compatriotas mexicanos y franceses que están radicando en este país. Eventos académicos hay muchos ahí programados, de seminarios, talleres. Estamos cerrando temporada en muchos aspectos. Les quería comentar un ciclo anual de conferencias que la UNAM propone en su antena ahí de Oaxaca, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que está frente a la Catedral de Oaxaca. Hay un ciclo entonces sobre la greca escalonada y otros símbolos de la Mesoamérica prehispánica, estilos y significados regionales. También tenemos, sigue vigente lo que es la convocatoria para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de Sociedad Mexicana de Antropología, que está programada para del 2 al 6 de octubre próximo en Ensenada Baja, California. También sigue vigente la convocatoria para el 10º Congreso Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que va a proponer el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Ya son los últimos días para la convocatoria, que se cierra, todavía falta un mes y medio más o menos, para 30 de junio, si bien recuerdo. Y también pues tenemos el Seminario Monográfico Tradiciones Culturales Indígenas Después de la Conquista, que va a proponer el doctor Mario Ruz Sosa en Filológicas en la UNAM. También pues lo que son las jornadas permanentes de arqueología organizadas en el Templo Mayor, el próximo 26 de mayo pues tenemos triple sesión, triple función ahí de presentaciones, primero con Eduardo López de la Rosa sobre consideraciones del patrón de asentamiento de la región de los lagos del Chalco y Xochimilco, luego sigue Emiliano Megar Tizoc sobre procedencia y manufactura de los objetos de lapidaria y concha de Monte Albán, y terminará esta jornada Mauricio Ruiz Velasco con las colecciones arqueológicas del obispo Francisco Blancarte y Navarrete. Entonces esto el día 26 en Templo Mayor. Pues ya terminamos para el día de hoy, Susana. Ya fue todo. Muchas exposiciones se terminan pronto, entonces pues hay que moverse, ¿verdad? Sí. Y hay una exposición que debimos comentar que pronto va a llegar, es la de Maximiliano y Carlota en el Museo de Historia Mexicana. Se ve bastante buena la exposición por lo que me han comentado los compañeros de tres museos. Entonces, para festejar, entre comillas, conmemorar los 150 años de la ejecución de Maximiliano de Habsburgo. Eso va a ser el 19 de junio, para ser preciso. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Checo Becerra en cabina, como siempre, fiel al puesto. Y pues recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos una excelente semana. Soy Bertrand Ojoa. Hasta luego. Raíces.